fue de la gracia de Dios que trae la regeneración al pecador alcanzar al totalmente depravado del calvinismo, que es incapaz de creer el Evangelio, solo por convertir la gracia en irresistible gracia, un concepto desconocido en la Escritura. Puesto que el hombre supuestamente no es capaz de creer en Cristo, la salvación debe imponerse sobre él sin que él crea en el Evangelio. Si la depravación total significa que ningún hombre puede creer en el Evangelio para salvación, entonces no solo sigue la teoría de la irresistible gracia, sino que también el hombre debe ser regenerado y hecho vivo antes que él pueda creer y ser salvo. Sin embargo, un punto de vista bíblico sigue infiltrándose, traicionado por admisiones no calvinistas. Por ejemplo, el siguiente comentario de Sproul, una vez que Lutero comprendió las enseñanzas de Pablo en Romanos, fue nacido de nuevo. Este resbalón de lápiz contradice la afirmación de que uno primero debe ser regenerado y solo entonces puede entender y creer el Evangelio. ¿Cuál es de las dos? Somos renacidos, regenerados, antes de poder creer en el Evangelio o a través de creer el Evangelio. O renacemos dos veces, una vez por acto soberano de Dios antes de creer y luego otra vez después de ser regenerados y luego se nos da la fe para creer. En contraste, la Biblia repetidamente declara en el lenguaje más simple y en numerosos pasajes que nadie puede cambiar de ser un pecador arrepentido en ser un hijo de Dios sin creer en su corazón el Evangelio. Y, como resultado de creer, es nacido del Espíritu de Dios. Pero si no se puede creer en el Evangelio sin primero ser regenerado por el Espíritu de Dios, como lo declara el calvinismo, entonces no solo condena a miles de millones, pero también el mal continuo debe ser la voluntad de Dios, tal y como Él elige regenerar a tan pocos y moverse en tan pocos corazones con irresistible gracia. La Biblia, la razón y la conciencia se indignan. Dick Sanford lo ha dicho bien. La enseñanza que un hombre que se salva, que no pudo hacer nada excepto salvarse, debido a la soberanía de Dios, y un hombre perdido, que no pudo haber hecho nada excepto estar perdido, destruye el concepto de la gracia. Cambia la gracia a una simple programación. ¿El amor no es necesario? El hombre no responde a la gracia de un Dios amoroso. Simplemente está haciendo lo que él está programado para hacer.